será que tú, mi dulce amor, robas mi alma? Tan solo con tu voz y el resplandor de tu mirada. ¿Por qué será que solo con rozarme en la memoria de mi piel te quedas? Y cada noche junto a ti es primavera. Y así robas mi alma. ¿Por qué será que tú, mi dulce amor, robas mi alma? Dejándome al final en la soledad un frío de escarcha. ¿Será que tú, mi dulce amor, robas mi alma? Dejándome al final, en la soledad, un frío de escarcha. ¿Por qué será que sobran las palabras y solamente con silencio me hablas? Con un lenguaje de tu amor en la mirada. Y así robas mi alma. Cuando te vas de mí, cuando ya no estás, se oscurece el sol.